después de un largo camino. Hecho a golpes de instinto, con la mar a mis espaldas, navegando en un barco sin rumbo, llenos de azul y de cielo, con la vida destrozada. Queda la pasión cuando solo hay humo detrás de las rejas. Queda la pasión cuando todos están dormidos y sueñan. Queda la pasión. Dulce oscuridad, hermana de mi luz. Dulce noche, hermana de mi día. Dulce dolor, compañero de mi alegría. Horas de amargura, horas de ternura, azul. Horas de amargura, horas de ternura, azul. Horas de amargura, horas de ternura, azul. Tu mano, amor, tan tibia, de la reja nos separa el infinito. Queda mi pasión, sonrisa salvaje, batallas de ciervos en el bosque, las astas chocan, los dientes rasgan la piel, la sangre caliente que tiñe la nieve. Aún me queda la pasión. Ternura.